Radio Ubrique. Deportes. Una vez abordado el consumo, vamos a quedarnos ahora con el deporte. Hoy día, para hablar de fútbol, sobre todo fútbol de cantera, fútbol base, porque nos vamos a centrar en dos equipos, como son el infantil de segunda y el Benjamín B de cuarta del Ubrique Club de Fútbol. Un Ubrique Club de Fútbol cuyo equipo senior ya ha anunciado el próximo partido. El domingo visita al líder de la categoría, el Chiclana Industrial, un encuentro que se va a disputar en el Fontanal, en Chiclana de la Frontera, el domingo a las 12:30 del mediodía. Un encuentro al que llegan los ubriqueños tras dos victorias de forma consecutiva y cuatro partidos sin perder. El conjunto chiclanero, que suma 27 puntos, 4 más que el equipo senior del Ubrique. Encuentro en la ida se saldó con victoria chiclanera por 1-2. Nos vamos a quedar hablándoles también, como decimos, del Benjamín B de cuarta y del infantil de segunda, dos equipos que comparten entrenador. Jaime López y su hijo, Jaime López, están al frente de ambos equipos. En lo que respecta al Benjamín de cuarta, el equipo, una categoría en la que evidentemente no los objetivos van encaminados a la formación de los jugadores, a la formación como personas, a inculcarle no unos valores, unos hábitos y demás. Pero bueno, en lo deportivo, el Ubrique, que es octavo con 12 puntos tras 11 jornadas disputadas. Noveno es el Ubrique A de cuarta, que en a estas alturas de competición suma 13 puntos, pero con un partido menos. Por coeficiente está por delante el Ubrique B, que bueno, pues en dos semanas se van a medir. En lo que respecta al equipo infantil de segunda, primera aventura para un equipo ubriqueño, ¿no? En esta categoría, segunda andaluza infantil, un equipo que viene realizando una campaña más que digna. Y es que, tras 17 jornadas disputadas, dos de la segunda vuelta, los de Jaime López marchan decimoterceros con 14 puntos que se han cosechado tras 4 victorias y 2 empates. Lo hacen además con una plantilla en la que 9 jugadores son aún de primer año y contra equipos que acumulan mucha más experiencia en estas divisiones. Equipos que corresponden, ¿no?, a ciudades más grandes y que además captan jugadores de localidades vecinas. El Ubrique, como decimos, es décimo tercero, ha salido esta semana de los puestos de descenso tras su victoria frente al Cadista de la Isla, un equipo frente al que perdió en la primera vuelta, lo que confirma, reafirma la mejoría de un equipo que, como decimos, está compitiendo, pese a todas estas adversidades, de una manera más que digna. Al menos eso, nosotros lo vemos así. Y veremos si su entrenador, Jaime López, opina igual. Jaime López, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Digo que pese a todo esto que contamos, que el equipo compite y creo que cada vez mejor, ¿no, Jaime? El equipo, por lo menos bajo mis criterios y mis pareceres, yo el equipo lo veo competir todos los partidos y mucho tiempo del partido. Sí que es verdad que por circunstancias físicas, más que según mi conocimiento, por diferencia física más que técnica, pues terminan metiendo un gol de lejos, un gol por velocidad, y bueno, pues ya tenemos que arriesgar más, ya tenemos que hacer otro tipo de fútbol, y pues al final pues nos vemos casi abocados a perder. Uh-huh. Tenemos que hacer cambios, tenemos muchos niños, muchos de primer año, como tú has dicho, pero el equipo compite bien, el equipo entrena bien. También empezamos la formación, el equipo lo empezamos muy tarde. Nosotros empezamos el 21 de julio a empezar a entrenar con 33 niños para coger al equipo cuando la liga empieza el 14 de agosto, es decir, no tuvimos ni un mes, tuvimos solo una semana con los 22. Bueno, son circunstancias que te hacen que tú vayas partas de más bajo y vayas creciendo. Y realmente vamos creciendo, evidentemente. Ya que hablas del verano, Jaime, se consiguió el ascenso el pasado año. Cuando la directiva te plantea que estés al frente de este equipo, cuando lo habláis, entiendo que para ti también fue todo un reto, ¿no? Sí, bueno, sí, es un reto. Siempre entrenar en Ubrique ya es un reto, porque es un pueblo que futbolísticamente merece más de lo que creo que tiene. Porque si miras bien en todas las categorías inferiores, yo creo que por la división que tenía de clubes, bueno, conseguía conformar a los mejores jugadores, los mejores equipos, siempre había una división, y pues, entrenar en Ubrique cuando se han unido, pues claro, es un reto, ya es un reto, y más en Segunda Andaluza, que es un infantil que no ha estado nunca en la historia, que es la primera históricamente que un equipo infantil está en Segunda Andaluza, donde compite con equipos grandes, donde la idea es que ahí haya más equipos, como Cadete, como Alevín, como el Juvenil, aunque el Juvenil está en una categoría importante, pues es un reto, sí, para mí es un reto, claro. Quizás también los niños y los padres por entonces no eran conscientes del nivel de esta Segunda Andaluza, ¿no? Después de ver también, claro, niños que vienen en Tercera Andaluza, donde todo es un poco más fácil, donde han conseguido muchas más victorias y demás, ¿no? No tiene nada que ver. Yo creo que ni los niños ni los padres, los niños es más fácil manejarlo, ellos no son conscientes tampoco, ellos saben jugar, a divertirse. Los padres sí que es más difícil en la conciencia, ellos tienen el valor del sentimiento, que siempre quieren que sus hijos ganen, que sus hijos jueguen, que sus hijos, y es más difícil, pero la categoría es bastante difícil y te lo dicen ya los números, ¿no? Y los equipos contra los que juegan. Tú en la provincia de Cádiz solo tienes 6 equipos en categoría superior, que uno, solo uno en división de honor, el Cádiz, es un honor, todo el segundo año, con los mejores niños de la provincia y de parte de Sevilla, claro, y parte de otros lados, donde tiene 5 equipos en Primera Andaluza, que si mira los equipos, son equipos también de ciudades importantes, y después pues ya tiene Segunda Andaluza, que tiene los mejores equipos de toda la provincia, donde es difícil competir contra, te pongo cualquier ejemplo, con él, que tiene al lado a Chiclana, al otro, se queda un niño suelto y lo cogen, claro. Donde compites contra Jerez, que tiene, puede tener tranquilamente 500 niños infantiles. Jerez, lo que es Jerez en sí. Claro, son selecciones. En máxima categoría. Los equipos de Jerez están todos en nuestra categoría. Es decir, es muy difícil. Y son prácticamente selecciones, ¿no? De selecciones zonales, ¿no? Podríamos decirlo así, dentro de la provincia. Claro, donde cualquier pueblo que estamos compitiendo tienen al lado por ejemplo, Jerez tiene a Sanlúcar, tiene a Chiclana, tiene a Puerto Real, tiene... Nosotros tenemos a, sin despreciar nada, pero nada más por número, claro. Tenemos al lado a Plao Rey, tenemos al Bosque, tenemos a Villalbenga del Rosario, a Venado Cat, pueblecitos pequeños de 1.000 habitantes, 2.000 habitantes, no tienes donde elegir igual. Aún así, Ubrique es un pueblo importante con formaciones bien hechas. Desde abajo, creo que nos podemos mantener. Bueno, pues vamos a eso, vamos a la temporada, Jaime, no se empezó bien, ¿no? Quizá también por todo esto que decías, ¿no? De menos de un mes de preparación, con más niños de los que finalmente se quedaban en la plantilla, entiendo otras cuestiones, ¿no? Que hicieron que no se empezara bien, con 5 derrotas en los primeros 5 partidos, los que además encajaron muchos goles, ¿no? Entiendo que ahí no fue fácil, ¿no? Hombre, en inicio ya no es fácil, por tú miras la clasificación y los primeros 5 partidos los tienes con 4 equipos, 5 equipos que están entre los 6 o 7 primeros. Eso también te afectó, y después tú, es verdad que empiezas la pretemporada tarde, es verdad que tú no has trabajado, tú has trabajado una semana con el equipo, cuando te llega el primer partido contra el Cádiz, donde el Cádiz normalmente al que coge un poquito de bloqueo, le mete 7. Claro. Pues bueno, y así te miento 5 equipos de los 5 primeros partidos que están entre los 5 primeros hoy por hoy. Entonces, hostia, pues tú juegas contra Cádiz primer partido, segundo partido con Cádiz de la Isla, que es decir que está el 9, no está entre los 6 primeros. Después juegas contra el Marianista, que está tercero. Juegas después contra Esperanza, que está cuarto, que está primero. Juegas y realmente son los equipos más fuertes. Uh-huh. O sea que, pero bueno, que no fue benévolo tampoco el sorteo, ¿no? El calendario con vosotros. No, o sea, nos ayudó, realmente. No, exacto, no nos ayudó. No dio ni ese respirito, ¿no? No, porque fíjate que nos llevábamos una semana entrenando. Uh-huh. Con el equipo en sí. Llevábamos 21 días, pero con el equipo ya decidido, porque antes estábamos entrenando como en 33 niños cogiendo niños. ¿Y por qué? Diréis, ¿por qué? Pues bueno, porque había niños hasta de vacaciones. Que llega en la última semana, que yo no los había visto. Sí que teníamos conocimientos de ellos, sí que los coordinadores los conocían y sabían que podían ser niños competitivos, donde preferentemente decidimos que lo viera yo antes de quedarnos con ellos o descartar a otros. Uh-huh. Y claro, pues la formación del equipo se ejecutó tarde. Que todo esto no quiere decir, porque todo lo que estábamos hablando son, parece que estamos poniendo excusas, ¿no? No, el equipo trabaja bien, los niños son buenos, tienen buen nivel. Yo digo que si este equipo lo enfrenta tú a los mismos equipos que se están enfrentando en edad juvenil, los mismos, este equipo está entre los 5 primeros. Uh-huh. Porque tiene un nivel técnico táctico buenísimo. Uh-huh. Ahora hemos quitado lo malo, Jaime. Ahora sí que vamos a hablar de lo bueno, de las virtudes, de las características de este equipo. Que no obstante, también quiero destacar eso, que después de esas 5 derrotas el equipo se repuso. Y de qué manera, Jaime, yo creo que es digno de alabar y de destacar la reacción que luego se tuvo, en la que se sumaron 3 victorias consecutivas ante rivales que sí ha demostrado la clasificación que están más o menos al mismo nivel y a los que se les gana. El equipo ha competido todos los partidos. No hay un partido que no haya competido. Uh-huh. Lo que pasa es que lo que hemos hablado antes, tú en esta categoría tienes un déficit de bajón. En cualquier segundo te hacen 2 goles. Pero el equipo, por ejemplo, te pongo el ejemplo del Cádiz. Nosotros jugamos el primer partido contra el Cádiz y la primera parte vamos 2-1, teniendo al Cádiz en su campo, haciéndole daño. Y bueno, pues al final te llega el descanso, tenemos que hacer cambios, donde no tenemos nosotros los mismos ramilletes que ellos quitan a 5 y meten 5 igual de buenos, nosotros pues tenemos más diversidad, más diferencia de niveles, más diferencia de físico, y bueno, pues al final te que pierdes. Y después, bueno, pues cuando bajas los brazos, pues lo que tú has dicho antes, nos metían goleadas. Con estos equipos, pues son más parecidos a nosotros, no tienen la misma igualdad de plantilla, tienen también cambios como nosotros, pues les competimos, les ganamos y les trabajamos bien. Uh-huh. Un equipo muy bueno. Claro. Eso te quería preguntar, Jaime, ¿en qué ha sido mejor el Ubrique en los partidos que ha ganado? ¿Cuáles han sido sus armas, sus virtudes? El Ubrique maneja muy bien el balón. El Ubrique juega muy bien al fútbol, intenta sacar el balón jugado de atrás, y si no tenemos posibilidad porque no apreten intensamente, lanzamos arriba ya casi con igualdad, donde creamos problemas. El equipo es un equipo que tiene mucho trabajo de disciplina, van, son valientes, quieren ganar, tienen... Mm. El equipo es un equipo muy honrado de niños personales y en equipo. El equipo, yo con el equipo estoy encantado, ¿no? Yo creo que salvo la UEA no entra un equipo tan disciplinado y tan buen pie, jamás. Esto habla muy bien del equipo, ¿no? Porque tú al final quieres jugadores que pese a que, como decimos, ¿no?, empezaron mal, ahí se han mantenido, ¿no? Y ver a un equipo entregado, comprometido y con esa disciplina, pues al final es motivo de orgullo para el entrenador. Es que es difícil. Mm. Que con esa edad que ya están empezando los niños en su desarrollo, donde ya hay niños que están empezando a salir, mantenerlos con esa disciplina como ellos están, es porque hay un 80 o un 90%, que yo te diría un 100%, que les gustaría vivir del fútbol y que creen que tienen opciones. Uh-huh. Hostia, pues eso te da una exigencia que tú le puedes exigir. sí. Claro. No es lo mismo que yo, el equipo yo llevaba el año pasado, yo llevaba el infantil B, donde tenía muchas diferencias de calidades y de donde había niños que jugaban, pues, bueno, pues el primer año que jugaban, estaban allí, no era la misma exigencia. Este año hablas y tiene de 22 tiene a 20 niños atentos, pendientes, incluso llamándole a atención al que está al lado. Eso te ayuda mucho, sí. Muy fácil. El jugador incluso, pues, en ese sentido, que más maduro, ¿no? Incluso maduro en relación a su edad, por esto que nos dice, ¿no? De mantener la concentración y tener las ideas tan claras. Muy maduro. Yo tengo un niño muy maduro. Es que de los niños no puedo hablar, porque es todo muy bueno. La verdad, no hay nada. Tú le exiges, le pones una norma, le pones un régimen interno de normas, de reglas, las cumplen a rajatabla. Donde se dejan es donde tú le dejas pasar, porque al final son niños, claro. Y tienen que divertirse y tienen que pincarse y tienen que... no puede ser un sargento, pero ellos lo asumen perfectamente todo. Oye, para ti es muy difícil, Jaime, equilibrar un poco todo eso, en el sentido, estamos en una categoría, como ya decimos, más exigente, a lo mejor lo que puede ser la tercera, incluso evidentemente que la cuarta, en la que, bueno, pues si los resultados no llegan, aunque los niños pues se vayan aficionando más al fútbol, ¿no? Están enganchados, estén divirtiéndose, estén relacionándose con compañeros y otros objetivos a lo mejor que se puedan tener en otras categorías. ¿Cómo es esto de difícil de intentar compensar todo esto? Porque sin olvidar que son niños, que tienen que divertirse, que quieren aprender a jugar al fútbol y que además, entre comillas, se les exige unos resultados ante unos rivales muy complicados. ¿Cómo se gestiona todo esto, Jaime? No sé si me explico bien. Al final, tú tienes que tratar de transmitirle bien la que es la realidad del fútbol, la categoría en la que están, la realidad, entender los partidos como son, entender el fútbol en sí, que ya trae una injusticia dentro de sí, porque ya tienes que elegir siempre, tienes que decidir. Después ellos tienen que entender la verdad. Ellos no pueden... Tú no le puedes vender una moto. Tú tienes que decidir la verdad. Incluso la verdad que tienen entre ellos. Diferencias físicas, diferencias técnicas, que las tienen. Y tienen que ser conscientes, tienen que luchar contra eso, trabajar más, tratar de corregir sus defectos, potenciar sus virtudes, tratar de que ellos sean felices, de que no les importe el error, aprender sobre el error, que no tenga frustración, y aún así y todo es muy difícil, porque obtener minutos para algunos es difícil, pero tienes que ser claro con ellos y que lo entiendan, y que el fútbol es justo a fin de realidad, no en Ubrique, ni en este equipo. En la realidad del fútbol es injusta. Tú ves una plantilla y ya me voy a profesionales. No es lo mismo, no puedes gestionar lo mismo la plantilla del Madrid, que tú puedes sacar a uno y a otro la mayoría de los partidos y todos pueden hacerlo bien, que gestionar a la vez, donde tienes que competir cada partido a 100% y tendrás que meter a los que están mejor, a los que mejor están en ese momento, a los que mejor te compiten, a los que están... Pues al final esto es igual, ¿eh? Entender el fútbol en sí, en realidad. Si siguen creciendo a este nivel, algunos llegarán a estar en juveniles nacional o División de Honor, donde solo puedes cambiar a 5 y no puedes hacer más cambios. Y vas ahí a partido que vas a viajar a Granada, a Almería, y no vas a jugar. Claro. Y si tú no los mentalizas desde tu formación, cuando son niños que pueden tener esas posibilidades, que no te engaño, que es verdad, que lo pienso, que hay niños que van a tener posibilidades de estar en edad juvenil, en categorías nacionales y división de honor, casi seguro, pues tienes que enseñar la realidad y gestionar todo eso. Es un trabajo psicológico que tienes que pero no puedes engañarlos, es decir, la verdad. Ismael, lo más difícil es gestionar a los padres. Los padres es mucho más complicado. Sí, ¿no? Porque al final ellos actúan tras el sentimiento. Es muy difícil gestionar el sentimiento de tu hijo, que lo ves y lo que quieres es que estés feliz, que juegue. Y es difícil. es mucho más difícil. Daría para un campeón. Yo no entreno padre, yo entreno a niños, yo no tengo nada que ver. Te lo hago como, te lo comento como un simple comentario, pero que no. Yo entreno a los niños, no a los padres. No, daría para capítulo aparte hablar de padres, no digo de este equipo, claro, Andy, sino de los padres en torno al deporte en general, y no solo en Ubrique, sino ya generalizando un poco todo. Jaime, si te pregunto, me gusta preguntar mucho a mitad de temporada y al final por la fotografía del equipo a principio de temporada y a esta altura. ¿En qué es mejor el Ubrique Club de Fútbol a día de hoy, 22 de enero, con respecto a el mes de agosto-septiembre? El equipo defiende mejor, compite mejor, no le hacen tanto cantidad de goles. Casi todos los resultados de la primera vuelta lo estamos mejorando. Es decir, tú allí con el Cádiz te metes 6, aquí solo te metes 4. Tú aquí vas ganando toda la primera parte, allí no. Tú juegas con el Cádizista de la Isla, aquí pierdes 2-0, allí le ganas 2-3. Es decir, el equipo compite mucho mejor. Conocemos mejor a nuestro equipo. Hemos ido probando futbolistas en diferentes posiciones, donde se van adaptando, donde por H o por B los niños les costaba más trabajo competir y ahora compiten en otras posiciones mejor. Hemos tenido más conocimiento y mejores del equipo, de los jugadores en sí, o todo eso te va a hacer crecer. Yo creo que nuestra segunda vuelta va a ser mucho mejor que la primera. Creo. Claro, no, y así lo está demostrando los resultados. Hemos hablado de las victorias, pero no solo las victorias, Jaime, también se han conseguido 2 empates ante Trasmayo y Conil, también de mucho mérito, ¿no? Pues fíjate que Trasmayo está cuarto, creo, no me falla la sí, lo tenía aquí. No me falla la memoria. Uh-huh. Y Conil tiene, creo que está sexto. Séptimo. Tiene 30 puntos, 29 puntos. Cuarto y séptimo. Bueno, y con Conil, por ejemplo, porque tras Mayo hay más ida y vuelta, pero nosotros con Conil, yo no digo que no mereciéramos ganar, porque es verdad que ocasiones de gol nos costó mucho trabajo, pero a nosotros no nos llegan casi ni a puertas. Nosotros tenemos un dominio total y completo del partido. Y te estoy hablando de un equipo que tiene 29 puntos, me parece. Sí, 29 Conil y 30 tras Mayo, sí. Y nosotros 14. Fíjate la diferencia puntual que hay de puntos. Y en el campo no se refleja eso. Nosotros en el primer partido contra el Cádiz, nosotros teníamos una vez a puerta. Y es de una falta. Que sí, que después nos meten 4, sí. Se analiza, haciendo un análisis general, el partido no es de 4-1 o de 1-4. El partido es, yo creo que es de empate. Nosotros no nos hacen ocasiones para meternos 4, son errores personales, individuales, de jugadores nuestros, que bueno, al final lo sufre el equipo, pero pues esos errores puntuales los tiene en otras zonas del campo y no termina el partido 1-4, termina 2-2. Claro. Pues eso dice que el equipo compite. El equipo puede, yo digo, yo pienso, y te lo digo porque lo pienso, que el equipo puede ganar a cualquiera, sí. En cualquier campo. Y seguro que van a llegar alguna sorpresa, ¿no?, entre comillas, en esta segunda vuelta. Yo creo que sí. Yo, por ejemplo, para este partido que jugamos contra Marianista, yo no descarto que ganemos. Después tú terminas el partido y dices, pues has perdido 3-1. Bueno, pues sí. Yo al día de hoy, viendo el partido que lo he vuelto a ver, el partido que jugamos con Marianista, que fue el tercer partido donde nosotros estábamos todavía, yo no descarto que ganemos. La verdad, no lo descarto. No quiero lanzar flores a antes de tiempo, no quiero, primero porque no quiero que los niños salgan pensando en qué van a ganar. No. Tenemos que trabajar para ganar y tenemos que currar y tenemos que tener un grado de intensidad alto y tenemos que competir con el balón y tenemos que, todo eso tenemos que hacer, tenemos que ser mejores con balón, tenemos que tener más el balón, estar más seguros nuestros, no quitándonos de lo alto el balón, confiar en nosotros, tener paciencia con él. Todo eso quiero que lo tengan. Y si salimos, vamos a ganar, ¿no? Porque los niños es muy fácil. Venimos de ganar fuera y ahora ya somos dioses, ¿no? Claro. Hay que gestionar también todo eso, claro. ¿Qué objetivo, Jaime, de aquí a final de temporada? Entiendo que la permanencia, pero alguno más, ¿no? Me refiero a seguir mejorando, seguir compitiendo y cosas, cuestiones aparte de los resultados, ¿no? Al final, es un equipo de formación. Tú tienes... Tu trabajo tiene que ir enfocado a la formación. ¿Qué pasa? Que la formación del fútbol va allá dentro de él. Intentar ganar, porque es un deporte y tienes que intentar ganar, tienes que hacer todos los trabajos, enfocarlo en intentar ganar, pero no vale todo, hay que ganar con unos valores, con una formación, con un DNI, como yo digo. Tienes que crear un DNI donde eres un equipo de pueblo, donde eres un equipo que tienes que competir, que tienes que utilizar todo lo que hay en el fútbol favorable, pues tienes que utilizarlo. Y es así, y ya está. No vale ganar a toda costa. A cualquier precio, claro. Pues después yo pienso que nos vamos a salvar. Ahora, optimista. Influye mucho la categoría de arriba. Claro. La categoría de arriba, el 2 de Cádiz, cae 3, de bajar 3 van 5, van 6. Uh-huh. Y ahora se te complica un poco la cosa más. Pero por nivel futbolístico, yo pienso que vamos a quedar el séptimo o octavo por la cola. Uh-huh. Bueno, pues ambicioso, a la vez que, bueno, optimista, pero a la vez que bueno, nadie mejor que tú conoce al equipo y eres conocedor del potencial y de lo que son capaces estos chavales. Jaime, que te quería preguntar antes de terminar por el Benjamín B de Cuarta, equipo que también llevas, ¿no?, de la mano de tu hijo. Ambos os compagináis un poco para llevar a ambos equipos. Un equipo en el que aquí los objetivos son totalmente diferentes, ¿no? No tiene nada que ver. Es primero que ya un Benjamín no tiene nada que ver, pero también hacer un Benjamín B de cuarta es simplemente formación, diversión, crearle hábitos, hacer un poquito que empiecen a coger valores de la disciplina del fútbol, simplemente enseñarle el deporte. Es que no tiene nada que ver. Uh-huh. Es por ejemplo, tú entrenas infantil A de tercera y sí que son unos valores parecidos porque es un equipo totalmente competitivo, un equipo totalmente con unos objetivos competitivos donde tienes que tratar de ascender, porque creemos, o eso me transmite a mí la directiva, que el Benjamín A debe ser también un equipo de segunda andaluza. Pues bueno, pues no tiene nada que ver con el nuestro. El nuestro es un equipo de formación, tratar de que los niños el año que viene tengan sean un poquito mejor, lleguen a unos equipos ya un poquito donde compitan un poquito más, pero la formación no tiene nada que ver. Es como entrenar en Madrid y al Ubrique, no tiene nada que ver. Bueno, sí, evidentemente. Una categoría, he visto por los resultados, un tanto desigual. ¿Qué nos puedes contar un poco del equipo y de cómo está marchando la temporada? ¿Del Benjamín o del infantil? Del Benjamín, Benjamín. El Benjamín, pues, tiene equipos parecidos en la categoría a ellos. Y tienen partidos donde compiten y partidos donde se ven abocados a incluso el resultado ser muy abultado. Y nosotros, bueno, pues hay un ramillete de equipos, 4 o 5 equipos que le competimos y que si hacemos las cosas bien y cada vez mejoramos más, pues le puedes enseñar a competir, pero sí que tienes que tratar de influenciarle mucho en que no importa que te metan muchos goles, que no tienen que perjudicarte en nada en las emociones, que tienes que tratar de evadir el resultado de lo que es en sí el deporte, que no tiene, por ejemplo, te lo comparaba con el infantil, ¿no? Tú en el infantil, bueno, pues hay partidos donde es más difícil gestionar que pierdes, porque tú no le puedes decir, si pierdes no pasa nada. tenemos que ser felices, lo importante es sonreír, cuando terminemos le damos una enhorabuena al contrario y venimos el martes a disfrutar. El mensaje no tiene nada que ver, es totalmente diferente. Los conocimientos son diferentes y el nivel de formación es puro y duro formación. Niño que no ha jugado al fútbol jamás, llegan allí y bueno, venimos a jugar al fútbol porque hay que jugar, hay que hacer deporte, hay que relacionarse, que socializar y bueno, lo que bien decía, claro, ¿no? Coger a niños que estén jugando con las bolitas, claro, coger hábitos, coger una disciplina, coger una, el tener estructurado una tarde, oye, tengo que hacer los deberes, o tengo que tal, pero luego tengo que entrenar, o tengo que ir primero a entrenar para luego y tener ahí una, ir formándose, ¿no?, en ese sentido también. Es totalmente diferente, tú no puedes valorar para nada lo que son los aspectos futbolísticos, en el tema cuando estás jugando el partido. Sí que siempre al final hay niños con un nivel y otros con otro, eso va a existir en ese equipo y en todos los equipos del mundo. Claro. Es muy difícil mantener un equipo de plantilla completa igualitario, muy difícil. Sí que habrá equipos que lo tengan más perfeccionado o más cerca de ser igual, pero siempre va a ser diferente. Claro. Lo hay en el Madrid, en el Barcelona, no lo va a ver en cualquier otro equipo, lo hay en todo. Claro que sí. Jaime, no sé si nos queda algún otro mensaje, tanto de infantil como de Benjamín. ¿Con qué último mensaje nos despedimos, cerramos? Yo me gustaría ver más público en los campos de fútbol de Lubrique, porque creo que es un pueblo futbolístico de toda la vida, que yo recuerde. Me he enfrentado muchas veces a Lubrique y creo que ha habido mejores aficiones que hay ahora. Y que ahora hay mucho más deporte y hay mucha más diversificado, más, ¿no?, diversidad, pero yo mandaría un mensaje de atracción al público de Lubrique, a ver a Lubrique, que es muy importante esta unión que ha habido de Lubrique por el fútbol, y eso merece que lo apoyemos y que vayamos a ver los partidos, no solo el de Lubrique y solo de los A, sino de todos los niños. Y después sí pediría, ya que me das voz, pediría mejores instalaciones, la verdad. Yo creo que a Lubrique le hacen falta dos campos de fútbol más para poder tener mejor formación. Eso sí que lo pediría, ya que me has dado voz. Claro, claro. Perdona que lo utilice, no, pero... Evidentemente está para eso, Jaime. Lo pido. Y de mis niños, que sean felices. Muy importante. Van a jugar mejor al fútbol. Totalmente. Que sean felices y que estudien mucho, que van a ser mejores futbolistas. Y mejores personas. Mejores personas, claro. Con la tranquilidad de las notas buenas, disfrutan más de todo y eres más feliz. Y entonces puedes jugar mejor al fútbol. Fíjate que parece que no tiene nada que ver. Pues sí. Pero sí. Sí que tiene. Jaime, que muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Bueno, pues en una semana pues volvemos a retomar el contacto, a ver qué tal le va a estos dos equipos, el infantil de segunda al Benjamín B de cuarta. Jaime, lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias a ti por interesaros por el equipo que entreno y por darme voz. Nosotros casi lo dejamos, enseguida en un ratillo llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Brique. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3:30 aquí con La Tarde, mañana también con programación de carnaval. Gracias, hasta entonces, un saludo.